Treló Graciela López, Bucci, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia también. Bueno, ¿cómo? ¿Zafaste? ¿Estás aliviada? A ver, contame. No, en realidad no es que yo, mira, no es que zafé. Sinceramente, no había nada para suspender. Yo desde cuando me conformaron esta comisión investigadora, yo no salí a los medios más allá de que me llamaron y demás, porque sinceramente ya estoy acostumbrada a estos golpes, pero bueno, me dolió muchísimo también, porque pegan en tu honorabilidad, en lo más íntimo de tu ser, porque sinceramente jamás hicimos nada, nunca. Y bueno, y tengo muy presente cuando me condenaron por 20 mil pesos que entraron para gastos generales, que no era malversación de fondos. Y esto, bueno, no solamente me afectó a mí, a mi familia y a todos, sino que siempre fui golpeada con esas cosas, porque saben que son golpes bajos, que es muy difícil superarlo. Gracias a Dios superé todo esto. La gente acá en Catriló me conoce, saben quién es la Bucci, como me dicen ellos. Sabe que he trabajado una vida entera y realmente estas cosas, cuando salió lo de la comisión investigadora, de la forma que se informó los titulares, yo me quería morir y dije, todo llega y todo se va a aclarar, porque si hay algo que está mal, y bueno, seguramente, perdón, Sí. seguramente va a llegar el momento en que se va a poder aclarar. Y bueno, llegó el momento, y este sí es el momento de hablar. Es el momento de decir que nosotros, más allá de que yo estuve terminando la gestión de Eduardo García en el año 2015, nosotros cuando comenzamos esta gestión fuimos totalmente nuevos. Comencé con un equipo nuevo en tesorería, que eran chicas que venían de la administración privada, y bueno, y pasar a la pública, le llevaron a cometer ciertos errores, pero no errores de a ver, no hubo dolo, no hubo malversación, no hubo nada, fueron errores operativos o administrativos, pero muy, muy, muy leves. A ver, acá, y sin embargo, hicieron ver como que la intendenta de Catriló, como que era un desastre. No, señor, nosotros no somos un desastre, estamos trabajando muy bien. Yo creo, y perdón lo que voy a decir, porque pensarán, esta es, no, no, nosotros somos, trabajamos como lo que la gente quiere y pide. Somos honestos, somos transparentes, no nos llevamos nada. Y no sé si va a haber algún día, y así te lo digo porque uno viendo tantas cosas en todo esto, si va a haber otro gobierno tan transparente como este. Pero Ah, bueno, bueno, bien, sí, elevaste la señor, y apuesta. lo digo con el Está bien. convencimiento, y lo dije para el aniversario del pueblo, que estamos trabajando impecablemente, y es así. Y voy a trabajar hasta el final del 2027, como corresponde, como es cuando termina mi periodo, porque desde que entré están soñando con la palabra destitución y la palabra suspensión. Sueño que tienen ahí, que no lo van a poder cumplir, lamentablemente, porque Bueno, y nosotros no Bucci, hacemos nada. cuento un poco, para esclarecerlo, yo te tiraba para que arrancaras hablando vos del tema, pero bueno, se armó una comisión investigadora en el Consejo, la impulsaron el PJ y el PRO, y esto se votó en el Consejo en general y no alcanzó los votos necesarios para sancionarte justamente. Pero no obstante, evidentemente hay ahí una mirada, y entonces te pregunto, ¿por qué si hay 5 votos que sugirieron avanzar y no alcanzaron porque eran necesarios 6 votos para eso? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Vos qué interpretás ahí? ¿Un tejimaneje Nada, es una político? movida política, como siempre, esto es político, nada más. Ya, a ver, desde el momento que armaron esta comisión investigadora, porque ellos saben de qué forma me pega esto, y entonces, en serio que me pega mal. Entonces, callé hasta el día de hoy. Hoy puedo decir nada, porque es toda una Es más, yo le decía a los chicos, una obra de teatro denominada Comisión Investigadora, donde están los protagonistas, que son justamente Bautista de Sacoublé, Aidan de Bedford y los nuestros. Lo que pasa que en su momento se conformó esta comisión con uno de mis concejales, que lógicamente nunca sabíamos si iba a votar positivo o negativo, porque por ahí los momentos que estamos atravesando, justamente cuando salió en contra de la tarifaria, justamente por eso estamos prácticamente sin recursos, porque uno de mis concejales se alió con ellos, porque esto se trata de alianza, no de pensar en el pueblo. Entonces, bueno, y acá pasó lo mismo. Ellos dicen que no querían suspenderme ni destituirme, que simplemente que quieren que sigan en el gobierno para arreglar este desastre. Digo, no, perdón, yo no estaba ahí cuando dijeron eso, pero ellos no es que me quieren que para arreglar este desastre, acomodando yo. Entonces ahora, gracias al apoyo del gobierno provincial, porque nunca me soltó las manos, entonces yo estoy parada en un lugar donde todavía no sé dónde estoy. Porque sinceramente el gobierno provincial no me soltó las manos en ningún momento. Siempre me acompañó hasta el día de hoy y bueno, puedo decir que mañana voy a pagar los sueldos. Uh-huh. A ver, no cualquier intendente que le quedaron 100 personas de más dentro de un municipio donde nos quedaron más de 200, porque estoy con las viviendas nomás, llevamos pagado 150 millones de pesos, unas viviendas que ustedes saben muy bien que hay que entregarlas ahora. Terminamos hace un mes y pico de pagar una cuenta de la estación de servicio todavía de la otra gestión, la que se hizo cargo del desastre soy yo. Ellos no, al contrario, tienen que estar contentos y tranquilos de que sigamos, porque realmente es muy difícil llevar este municipio adelante y nosotros lo logramos. Uh-huh. Buchi, ¿cómo crees que sigue desde lo político? Vos decís que el gobierno no te soltó la mano y que te respaldó en algún sentido el gobierno provincial, pero a su vez los concejales del PJ se comportaron como claro, avalando la persecución. ¿Cómo sigue esa historia y cuál es la trama de fondo? ¿Cómo sigue la historia? La historia es muy simple. Acá hay alianzas y acá y Catriló, a ver, a simple vista. Ni el PRO ni el FREJUPA se va a unir conmigo. Porque tenemos maneras muy diferentes de trabajar y de pensar. Así que bueno, es como que yo lo dije desde el principio, estoy dentro del peronismo porque ustedes saben, a lo mejor vos no lo sabés, pero nosotros fuimos peronistas de toda una vida, pero bueno, hay cosas que compartimos y otras no, y tenemos una manera muy distinta de trabajar. Entonces, más allá de que ellos quieran ver que esto es un desastre, yo digo al revés, nosotros nos hicimos cargo del desastre y estamos saliendo adelante. Más allá de que el gobierno nacional nos pega mes a mes con la recaudación y con la coparticipación que baja continuamente, y sin embargo lo venimos manejando, uh-huh. Porque no cualquiera. Hoy ya 29, 28 tenemos para empezar a pagar a los jornaleros, mañana pagaremos las 6:43, bueno, y ya te digo, y haciéndonos cargo de todo esto. Así que si saca la cuenta que hace un mes que terminamos de pagar una estación de servicio que correspondía a la gestión anterior, fíjate si eran tan ordenados. Me cortaban la luz apenas entramos, tenía una intimación que 24 horas, 48 horas me cortaban la luz acá en todos los edificios municipales. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desastre hablan ellos? Cuando en realidad la única que se hizo cargo del desastre fue yo. Acá creo que Catriló está muy lejos de... Hay una alianza así que ya se ve, que es la del PRO con el FREJUPA, y nosotros seguimos parados en el medio. Eso es lo único que yo te puedo decir, como siempre. Buchi, agradecemos el contacto, más vale, y si querés agregar algo más sobre este tema o sobre algunos otros que tengan que ver con la gestión, por supuesto que está el micrófono abierto. Listo, nada, te agradezco La verdad que necesitaba hacer también este descargo, así que porque cuando uno trabaja desde el convencimiento, porque estamos convencidos de que todo está bien y que por unos errores, por errores, porque sinceramente, hacer formar una comisión investigadora porque, no sé, porque se utilizó fondos para pagar, fondos con destino específico para pagar sueldos, sabemos que está respaldado totalmente. Claro, a ver, para repasarlo, la ley 1597. Claro, uno de los de las imputaciones, vamos a decirlo así, era que usaste dinero que era del plan de viviendas para el pago de los sueldos en un momento que supongo no había otra. Lo sabemos todo, cualquiera lo sabe. Claro. Que esos fondos específicos se pueden usar para atender obligaciones salariales y no es que no volvieron más. Después vuelven a la cuenta cuando vos volvés a recibir las claro, claro. O el ingreso. A ver, yo no te digo si hay faltante, si hay dolo, si hay malversación, está todo bien, porque para eso cuando uno jura, y vos decís, bueno, que Dios y la patria nos lo demande. Pero acá ellos lo único que quisieron hacer es una opereta política como la que estoy acostumbrada a que me hacen siempre, pero no me voy a rendir, no voy a bajar los brazos. Y todo lo que hacen ver es como que es un gobierno que no es transparente, y yo lo digo, a ver, con todo, pero por mí que hagan una comisión investigadora de acá hasta el final y que me investiguen absolutamente todo. Nosotros no hacemos nada malo. Acá hay una sola cosa, están desesperados para entrar en el 2027, que ojalá que lleguen, pero bueno, si a mí también se me ocurre ir a último momento, iré. Así que solamente... Bien, como vos decías, sos peronista de toda la vida, llegaste a la intendencia por el Partido Comunidad Organizada. Entiendo que ya explicaste en su momento cuál era tu postura de entrada, que ibas no ibas a dejar de ser peronista. Hoy ¿cómo te sentís contenida dentro del PJ? Y sobre todo en este momento en que hay movimientos de Comunidad Organizada para aliarse con el mileísmo y demás. De Comunidad Organizada, lo dije desde el principio, no se trata de ser ingrata, pero en su momento coincidí con muchas cosas de Comunidad Organizada, porque digo, no voy a hacer mal y hablar mal de los que me dieron el lugar, pero sí no comparto esta alianza con el PRO, no la comparto, entonces seguiremos, le vamos a cambiar el nombre al bloque, no va a ser más Comunidad Organizada, le vamos a buscar un nombre distinto, y bueno, y después veremos cómo seguir. Uh-huh. Pero yo lo que tenga que ver con el PRO o con la UCR, no, nosotros más allá de que fuimos, como siempre lo digo, por el costado, pero nunca vamos a ir por la vereda de enfrente. Así que bueno. Bien. ¿Y cuando decís esta alianza con el PRO, a qué te referís exactamente? ¿O quisiste decir con La Libertad Avanza? Con La Libertad. Ah, bien, bien, bien. Sí, bueno, están parecidos, entonces es confuso, más vale. Justamente. Bueno. Para mí tiene el mismo color, no pasa nada. Está bien. Bueno. Gracias, Buchi López. Bueno, muchas gracias a vos. Vale, la intendenta de Catriló, que sigue en el cargo, la habían puesto un poco contra las cuerdas a partir de la creación de una comisión investigadora en el Consejo Deliberante con la idea de que terminara parecido a Guillermo Farana, el intendente de Santa Isabel, al que también lo sacaron del cargo. En este caso, antes de que la comisión investigadora llegara a una conclusión, lo suspendieron a Farana. Bueno, fueron por Buchi López y no pudieron, y entonces decidió hacer acá en Radio Kermés su descargo después de sentirse aliviada porque no llegó a la conclusión de una suspensión en la movida de los concejales.